dudas de mi amor. Si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte más y más. Cambiado por otro nuevo amor.